cantaremos juntos hasta que amanezca, sí señor. Esta es mi cumbia, la que hoy yo les canto con amor. Este es el momento de gozar este ritmo picador. Quiero que esta noche bailemos. Este es el momento de gozar este ritmo picarón.